Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 19 de noviembre. Ciudadanos Ubrique hace pública hoy una nota de prensa en la que se informa que esta semana, en la visita a Ubrique del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, se ha anunciado que Ubrique será sede del Congreso Pieltec, que organizará la Junta de Andalucía a principios del próximo año y estará centrado en la adaptación tecnológica y sostenibilidad del sector. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos, esta visita pone de relieve el compromiso de las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía con Ubrique y su industria. Ciudadanos Ubrique destaca que el sector de la piel está recuperando niveles de empleo anteriores a la pandemia, datos a los que han contribuido las ayudas de la Junta de Andalucía, así como las iniciativas que se han llevado a cabo y que ahora, con la celebración de este Congreso Internacional, se viene a reforzar la importancia de Ubrique en el sector de la piel. El Congreso se enmarca en el programa de actuaciones de dinamización empresarial de la industria de la marroquinería de Cádiz, diseñado por la Consejería de Transformación Económica en colaboración con los representantes del sector y que se va a desarrollar hasta el ejercicio 2022. En esta estrategia se incluyen también una iniciativa dirigida a atraer jóvenes diseñadores a la Sierra de Cádiz para fomentar la consolidación del valor de la marca Ubrique, así como una campaña de promoción encaminada a resaltar los aspectos más sobresalientes de esta actividad productiva. Cambiamos de asunto. La Diputación de Cádiz celebra desde hoy viernes y durante todo el fin de semana la primera Feria del Deporte y la Vida Sana en las instalaciones de IFECA, en Jerez de la Frontera. Ubrique está presente en esta feria a través de un stand institucional del Ayuntamiento de Ubrique, donde se ha querido dar un enfoque turístico a la oferta deportiva de la localidad, aunando deporte y entorno natural. Además, se ha ofrecido participación en este evento a diferentes colectivos locales. Desde las 7 de la tarde de hoy viernes van a intervenir integrantes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, el Club de Senderismo Tres Caminos, la Asociación Ciclista Ubrique y Escudería Ubrique. Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ha destacado hoy la importancia de participar en esta feria provincial. La práctica deportiva en nuestro municipio es ampliamente conocida y la calidad es impresionante, no solamente a nivel de clubes y deportes, sino también a nivel individual. Y bueno, si hemos dado un enfoque turístico, pues hemos intentado reforzar aquellos deportes, ¿no?, en los que las actividades que contemplan a nivel en su calendario deportivo, pues engloba actividades de sierra, actividades de montaña, senderismo, pruebas importantes en el que atraen a personas del exterior, ¿no?, para que puedan conocer también pues nuestro ambiente natural. Y ese ha sido el enfoque, ¿no? Decidimos optar por la Nutria Pantanera, no solamente por su trayectoria, sino también por la prueba que ellos, bueno, las actividades que ellos desarrollan, eventos como, por ejemplo, la Ruta de los Aljibes, ¿no?, o la carrera de la Nutria Pantanera, que también ellos pues suelen pues atraer, ¿no?, a diferentes personas del exterior y también concentran a muchas personas del municipio. Y en ese sentido fue ese uno de los clubes, el Club de Senderismo Tres Caminos, también por la trayectoria que tiene y por eventos deportivos del nivel de la travesía de resistencia y del Ubrique, que también es un evento también de importante calado también para el municipio, y la Asociación Ciclista también, porque bueno, últimamente hemos visto también el auge del ciclismo también en nuestro municipio, en la práctica deportiva también por toda la sierra, ¿no?, y todas aquellas personas incluso que vienen de fuera, pues son muchas las personas que vienen fuera de nuestro municipio para aprovechar nuestra sierra y practicar esta modalidad deportiva de montaña, y bueno, por supuesto su cicloturista también Villa de Ubrique, que también pues va a estar presente también como evento importante en nuestro municipio, ¿no? En principio esos han sido los tres clubes que hemos resaltado, que seleccionaron para participar en esta primera Feria del Deporte. Y bueno, sobre todo relacionado pues en el ámbito deportivo y el ámbito turístico y por la trayectoria también de estos tres clubes, ¿no? Eso era para el apartado que en un principio Diputación nos planteaba como presentación de actividades deportivas o de presentación de experiencia en el ámbito deportivo, y luego había otra opción que nos presentaba, que Diputación nos ofrecía, que era la presentación de un evento deportivo, ¿no? En este sentido hemos coincidió Diputación y coincidimos nosotros en presentar pues a través de la escudería Ubrique, pues presentar pues su en este caso es la 26, sería la 26 edición de la subida Ubrique de NOCAC, y bueno, hemos coincidido porque Diputación también los había seleccionado a ellos para hacer esa presentación de ese evento en Diputación. Por tanto, por ambos sentidos, pues han sido seleccionados. Entonces, os digo que el enfoque ha sido principalmente un enfoque turístico, un enfoque deportivo, y hemos aprovechado pues los recursos naturales que tenemos en nuestro entorno, que es la sierra, el mar a través de lo que es el pantano, y ese ha sido el enfoque que hemos querido darle en esta primera feria, ¿no? Entre dos parques naturales, y bueno, ya sabemos que todo lo que son rutas de senderismo, pruebas deportivas a nivel de sierra, cicloturistas y demás están en auge. Ya sabemos que son numerosos las personas que nos visitan, sobre todo los fines de semana, para disfrutar pues de ese ambiente natural, de este fantástico entorno, ¿no?, que nos rodea y que somos afortunados de poder disfrutar. Y ese ha sido el enfoque que hemos querido darle a esta primera feria del deporte. Durante ahora por la mañana, a las 12 de la mañana, va a tener lugar lo que es la inauguración oficial de esta feria, primera feria del deporte, de ISECA, hemos comenzado con la apertura de los stands informativos. Y esta tarde, porque nosotros, yo quise sugerimos, ¿no?, a la Diputación y a la organización de ISECA que nos concentrara nuestras exposiciones todas el mismo día, porque hemos puesto un autobús para desplazar a personas de los clubes que hacen la exposición, para que puedan acompañar a personas de socios de los mismos clubes, que puedan acompañar a sus ponentes. Y entonces hemos querido concentrar las cuatro exposiciones el mismo día, y así es, ¿no? Esta tarde, a las 7 de la tarde, de 7 a 8, será la exposición de los tres clubes de Ubrique. Como ya he dicho, va a ser el Club de Atletismo Tres Pantaneras, el Club de Senderismo Tres Caminos y la Asociación Ciclista de Ubrique. Ellos en un tiempo de 20 minutos cada uno van a realizar la exposición de su experiencia, de su día a día, en su colectivo y de las pruebas, o cada uno le va a dar ese toque personal. Le hemos dado libertad a cada club para que cada uno pues desarrolle pues esa exposición, esa posibilidad de esos 20 minutos para exponer pues todo aquello que yo vea, que vean necesario. Y posteriormente, a las 8 de la tarde, pues tendrá lugar la presentación de la escudería, en este caso Escudería de Ubrique, que presentará pues su próxima edición de la subida a Ubrique de NOCA 2022, ¿no? También hoy viernes se celebra el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras. Con este motivo, el IES Las Cumbres, a través de su aula de emprendimiento, ha ofrecido a su alumnado un ciclo de conferencias que se han prolongado durante toda la semana y donde han podido conocer las experiencias de mujeres emprendedoras de nuestro entorno, como Remedios Rubiales, Alba Fernández, Sofía Jiménez, Raquel Gutiérrez, Ana Gil y Rosa García. Hemos tenido toda la semana, hemos dedicado una semana a la mujer emprendedora. Las charlas han estado desde el lunes hasta incluso hoy viernes. Hay una pequeña intervención de otra emprendedora. Te cuento un poco. El lunes estuvo aquí Remedios Rubiales. Bueno, que Remedios nos apoya muchísimo, ha venido en otras ocasiones al instituto, da charlas extraordinarias sobre arte, sobre toda su formación, cómo ha luchado toda su vida, cómo partiendo de un dinero muy pequeño que le pidió al padre, hoy en día tiene cuatro negocios. Es decir, que Remedios, y además la conocéis y todos, y porque es muy conocida aquí, pues es el prototipo de emprendedora joven, luchadora y bueno, fantástica para nosotros. Estuvo también Alba Fernández, esta chica, pues fue también alumna del Bachillerato de Artes, una chica que es jovencísima y que está haciendo pues una serie de ilustraciones, de montajes para vídeos, clips, o sea, vídeos de famosos, de gente ya importante, con una, o sea, de una categoría, esos vídeos que son alucinantes. Está haciendo un trabajo maravilloso, está estudiando ahora el CAP, quiere ser también profesora o dedicarse a la docencia. Ella estudió Bellas Artes y también dio una charla pues bastante instructiva, motivadora. Y luego el martes estuvo con nosotros Sofía Jiménez, porque era el día también mundial del flamenco. Y ella es bailadora flamenca, que por cierto fue alumna nuestra del instituto, pero en administración y finanzas. Fíjate, desde administración y finanzas pues es bailadora. Entonces nos explicó pues con todo el arte que tiene, como ella se dedicó al mundo del flamenco, que era realmente lo que le gustaba, porque al fin y al cabo siempre tenemos que buscar algo con que nos realicemos y con que seamos felices en la vida, incluso en el trabajo, porque no hay nada mejor que trabajar siendo tú feliz, tanto por cuenta propia, por cuenta ajena, y preparándote cada día más, ¿no? Que lo, es sobre todo esa lección que sí han dado todas las mujeres que han pasado por aquí esta semana, que es imposible tener, conseguir cosas en la vida o triunfar de cierta en cierta manera, ¿no? O sentirte bien en el trabajo si no te estás formando continuamente, porque sabemos que la vida, y sobre todo ahora, cambia un ritmo veloz, no, sino todavía más. O sea, es una revolución constante. O imagínate todo lo que nos ha pasado en estos últimos años, ¿no? Y cómo nos hemos tenido que adaptar, etcétera, ¿no? Y pues son gente que no para, son mujeres que no han parado. Luego, además de Sofía, que vino el martes, tuvimos el miércoles a Raquel Gutiérrez, que es una chica jovencísima, podóloga de aquí de Ubrique, que ha montado su clínica. Hace poco me la recomendaron del CADE, Ubrique. Nosotros trabajamos muchísimo con el CADE, uh-huh, con Maleni, que siempre le estoy dando las gracias, y Javier, que son fantásticos. Y ellos me la recomendaron, me dijeron, oye, esta chica, bueno, es maravillosa, se puso manos a la obra, porque ella no sabía dónde acudir. Ella dijo, yo quiero montar una clínica, pero ¿qué hago ahora? Entonces le recomendaron ir al CADE y ellos le han ayudado muchísimo, y sobre todo ya está muy agradecida a Maleni en este caso, porque a veces lleva Maleni a algunos emprendedores, sí, a veces los lleva Javier, sí, y en este caso le tocó Maleni, y bueno, está muy muy agradecido, pues gracias a su ayuda, ¿no? Y a todo lo, y por supuesto al esfuerzo de Raquel, pues ha conseguido montar su clínica con 23 años y está encantada de la vida, luchando muchísimo y con un entusiasmo que es digno de admiración. Uh-huh. Además, todo su sabor estar nos contó también, pues bueno, pues la todas nos han contado, ¿no? Los obstáculos, te puedes encontrar también cierto machismo en algunos sectores, en fin, que todo esto pues han formado parte también, ¿no? Estos temas dentro de las charlas. También estuvo con nosotros el miércoles Ana Gil, que es una tatuadora, la tuvimos con los chicos de arte porque les encanta pues todo el tema del tatuaje. Ana tiene una trayectoria también importantísima en esta profesión, es una profesional impresionante del tatuaje, no es una chica acogida, se ha puesto a hacer tatuaje, tiene también muchísima formación, continuamente se está formando, quiere evolucionar cada vez más, ahora ya se va a Oviedo, ya tiene otra cosa planificada, trabajar con uno de los mejores tatuadores del mundo. Entonces todo esto es una cosa que impulsa a que los demás pues tengamos ganas, ¿no? Los alumnos, sobre todo las alumnas, de hacer cosas, de emprender, de que conozcamos este tipo de mujeres y cómo están luchando. Y ayer estuvo Rosa García. Rosa es ella es arquitecta y no solamente se dedica a la parte de arquitectura, le gusta muchísimo el diseño de interiores y además trabaja, además de todo lo que ella hace por su cuenta propia, trabaja también asociada a su marido, que es Alfonso Buendía, que es un pintor también, sí, muy reconocido aquí, uh-huh, y que, bueno, pues hacen cosas, montajes, historias, bueno, han trabajado desde Japón, yo es que no te puedo decir porque son tantísimas cosas ya, la que nos explicaron y todo, con una formación también impresionante y unas ganas de hacer cosas nuevas, de lanzarse, de que son dignas de admiración. Dentro de la agenda de este fin de semana, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, dentro de la programación Ubrique en Otoño, ha organizado para esta tarde una nueva visita teatralizada a la Ermita del San Antonio. La actividad dará comienzo a las 7 de la tarde para un total de 20 participantes. Es un poco enseñar todo lo que nos ofrece, todo lo que esconde, de una manera diferente, quizá más divertida, más entretenida y bueno, y al final el objetivo, que es conocerlo y aprender, pues está, pero siempre de una manera eso distinta. Y quisimos mantenerlo, era un poco esta vez el programa del Ayuntamiento de Ubrique en Otoño, era retomar la ruta y catas que se quedaron paradas por el bicho. Y comenzar con, bueno, y continuar con la de San Antonio, porque la verdad es que fue una experiencia muy positiva, muy buena. es que bastante bien. De hecho, decidimos continuar el programa porque, bueno, había gente que nos continuaba preguntando por, pues bueno, pues cómo había ido, si lo íbamos a repetir, y bueno, quisimos mantenerlo por lo menos una al mes, que es lo que hemos hecho. Uh-huh. Lo que ha sido en septiembre, octubre y ahora noviembre. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que no, que bien, teniendo en cuenta también que con el tema del COVID y todos los protocolos de prevención no hemos podido y tampoco queremos meter mucha gente, claro, entonces están muy limitadas las plazas. Por otro lado, Cineando en Ubrique inaugura esta tarde el ciclo Por Amor al Arte con la proyección de la película Amadeus. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, con entrada gratuita hasta completar el aforo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, asimismo, junto al Instituto Andaluz del Flamenco, invita a la población ubriqueña a la actuación flamenca de Katy Sevillano, prevista para esta tarde a partir de las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou. Las invitaciones se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Hasta allí también se deben desplazar los interesados en asistir este sábado a la nueva representación de la campaña de otoño de teatro. Será a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, cuando se represente la comedia Pares y Nines de la compañía Bonjour Mon Amour. También para mañana, las concejalías de Política Social, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Ubrique inauguran la Semana de la Infancia con una actividad que se pone en marcha gracias a la colaboración de la Policía Local, quienes se encargarán de instalar un circuito de educación vial para menores de 3 a 12 años en la Plaza del Jardín. Los interesados en participar deben acudir con sus bicicletas, patines o monopatines. El acto dará comienzo a las 12 del mediodía. Como desde años anteriores, ¿no? Bueno, desde la Concejalía de Política Social de Infancia, pues se va a realizar lo que es la campaña de sensibilización, divulgación de los derechos del niño y de las niñas, como es el día a través del Día de la Infancia, ¿no? El 20 de noviembre, pues bueno, todo el mundo celebra, pues, el Día Universal de Infancia y el aniversario, que bueno, cae aniversario de dicho día. Y bueno, estamos hablando de que estamos recogiendo las actividades, recapitulando las actividades sobre la Semana de la Infancia. Una Semana de Infancia que, por culpa de la pandemia, pues hemos tenido un dique seco todo este tiempo, pero bueno, estamos de enhorabuena porque podemos retomarlas. Retomar este tipo de actividades porque son fundamentales para el desarrollo tanto personal y lúdico de los niños y niñas de nuestro pueblo. Y por otra parte, que sí hay que decirlo, que días como el 20 de noviembre sirven para recordar que los derechos de la infancia están ratificados, pero no garantizados. A través de esto, el gesto de toda esta actividad, por una parte, bueno, la realización de las actividades, pero sí recordar esos derechos de la infancia. Ha sido bastante duro, pero lo fundamental, poco ya, no olvidar, no se olvida, pero sí que es verdad que el Día del Niño es una celebración anual que se dedica a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, ¿no? Y por eso se efectúan actividades para promoción de su bienestar y de los derechos de ellos, ¿no? Son actividades, en el programa de actividades hemos abarcado, bueno, desde el tema de educación vial, el teatro, pleno infantil, una tarde lúdica, ¿no? Estamos tocando transversales y diferentes actividades para el gusto de los niños y niñas de nuestro pueblo, ¿no? Y durante, bueno, desde el 20 de noviembre, el próximo sábado, hasta el 26, pues esas diferentes actividades se desarrollan. Hemos recuperado todas las actividades, exceptuando, bueno, sí recuperada, pero no como se hacían años anteriores, antes de la pandemia, que es el pleno infantil, pero dentro del programa de actividades podemos decir, bueno, el circuito de educación vial, el próximo sábado 20 de noviembre, que tendrá lugar en la Plaza del Jardín. Podrán acudir con vehículo propio, tanto bicicleta, monopatines, todos aquellos niños y niñas que quieran participar. A partir de las 12, allí en la Plaza del Jardín, pues bueno, estará preparado un circuito de educación vial con la colaboración de la Policía Local de Ubrique. Así que todos aquellos niños y niñas, pues pistoletazo de salida, el próximo sábado de noviembre, bien, sábado 20 de noviembre, que coincide con el día de la infancia, pues bueno, pueden disfrutar de una jornada de educación vial. Y ya para finalizar, Ubrique recupera la tasa cero de contagios por COVID-19, según se recoge en la actualización de datos que publica hoy viernes la Junta de Andalucía. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.